No me aceptas si piensas que soy un esclavo de la sociedad, que se arruma en las cosas extrañas que no saldrán, que mis métodos no valen nada, que mi tono de voz no es normal, que mi risa y mis pensamientos hay que causante de esta ilusión.